List 24. Consciente de. Aware of. Ciego. Blind. Sangre. Blood. Avergonzado. Violento. Embarrassed. El otoño. Fall. Directrices. Guidelines. Encabezamiento. Heading. Niños, hijos. Kids. Preferiblemente. Preferably. Prometedor. Promising. Cuota. Quota. Reacción. Reaction. Específicamente. Specifically. El canal de la Mancha. The English Channel. Graduarse. To graduate. Cerrar con llave. To lock. Mencionar. To mention. Imprimir. To print. Buscar. To search for. Proporcionar. Suministrar. To supply. Apagar. To switch off. Triplicar. To triple. Envolver. To wrap. Tesoro. Treasure. Cintura. Waist.